Bueno, lo voy a poner de pie porque si no me duermo también. Porque vosotros podéis dormir, que no tenéis que hablar. Yo no puedo. Bueno, y vamos a entrar en otra parte. Y la primera parte va a seguir siendo un poquito general, pero es importante también contextualizar esto generalmente. Que es la reflexión sobre las cuestiones que tienen que ver con el empoderamiento en la diversidad y la soberanía alimentaria. Son términos que todavía hemos hablado poco, pero sonarán. Bien, primero lo del empoderamiento, ¿no? Porque claro, lo que hemos estado viendo esta mañana es que el poder está mal repartido. No por el número de personas, sino por la capacidad de las decisiones que se toman en los lugares donde se cuecen muchas de las cuestiones que tienen que ver con estos temas de la biodiversidad y que después se trasladan, lógicamente, a la realidad en la que vive cada uno de los grupos de personas que interacciona con la biodiversidad de una forma u otra. Y esto es una cosa que lógicamente no afecta solo a los agricultores ni a la gente que produce, sino que afecta a todo el mundo, también como consumidores. Lo que comemos y lo que dejamos de comer y lo que podemos elegir, ¿no? De toda esta historia. Entonces, es una cosa que trasciende realmente y bastante más allá de la cuestión agrícola en sí, en el fondo. Y en la medida en la que estas decisiones son importantes y hacen que las cosas funcionen de una manera, pues si no hacemos nada, pues esa dinámica nos mueve forzosamente. O sea, que no hacer nada no garantiza quedarnos en ningún sitio, sino que nos arrastren, ¿no? En esa dinámica en gran parte. Y con esto no es que los descubran, pero bueno, esto va a empezar el tema. Entonces, un poco la lógica de lo que yo voy a comentar esta tarde viene enmarcada en la idea de que las iniciativas locales que se hacen no deberían ser solo iniciativas locales, sino realmente ser consideradas como elementos que generan un contrapoder con respecto a esta realidad, como he dicho antes, de las decisiones que se toman y las que somos agentes. Entonces, cualquier cosa que hagamos, mantener un banco, hacer intercambio, describir una vaina y eso, yo creo que deberíamos de empezar a considerarlo no como una actividad local solo, con una finalidad local e inmediata, sino que realmente deberíamos de empezar a hacerlo una idea de que son, por pequeños que sean esas iniciativas, formas de contrapoder, de crear espacios que o bien resistan de alguna forma, aunque sea pequeño y momentáneo, toda esta dinámica de erosión genética, de pérdida de la capacidad de manejar nuestros propios recursos y en la medida en la que nos sintamos capaces, pues ser capaces de ir creando formas más organizadas y más potentes de enfrentarse a esta realidad, de forma que no solo podamos moderar su efecto, sino que incluso en la medida posible pues podamos contrarrestar y dar otro paso. Entonces yo es un poco la idea que tengo con lo que voy a contar esta tarde. O sea, que empecemos o veamos o seamos capaces de interpretar lo que ya estamos haciendo en gran parte pues como dentro de esa dinámica de contrapoder que se opone a toda esta cosa que hemos visto esta mañana, ¿no? Estas dinámicas tan potentes que hay a nivel global y que afecta a nivel local a todo lo que estamos haciendo. Bien. Entonces, yo ahora voy a dar una nota autobiográfica. Mi acercamiento a las cuestiones de la biodiversidad no ha sido directa. Empecé a descubrir este mundo a través de la Universidad de Córdoba, porque existía y existe todavía en las universidades un grupo que se llama Instituto de Sociología y Estudios Campesinos. Entonces, digamos que yo empecé primero con el campesinado y terminé la biodiversidad. Y esto está bien porque te ayuda a entender algunas cosillas importantes, ¿no? En el sentido de que realmente nosotros formamos parte de una dinámica que se inserta dentro de estas realidades que siempre han estado ahí. Esta información ha escrito acerca de eso, que está muy bien, y sería interesante dedicarle un tiempo a eso, pero son una dinámica que se establecen entre lo rural y lo urbano, y entre lo que llaman otra gente el centro y la periferia, y nosotros estamos dentro de la universidad insertos en esa dinámica, igual que otras cuestiones relacionadas con el desarrollo. Entonces, nosotros estamos un poco a caballo de eso, porque no somos campesinos, pero queremos hacer cosas parecidas. No somos rurales, en muchos casos, pero queremos hacer cosas rurales. Y no somos de un país en vía de desarrollo del sur, pero estamos defendiendo una biodiversidad que tenemos en nuestras manos. Entonces, tenemos que tomar conciencia de esa situación bastante mestiza, que por otro lado es muy propia de la situación de biodiversidad, y sacar partido y también saber cuáles son las limitaciones a las que nos enfrentamos. Y cuáles son las oportunidades, y bueno, que las tenemos. Bien, dicho esto, tanto para esta gente que está en el norte, en el sur, en la periferia, en el centro, en lo rural, en lo urbano, hay algunas cuestiones que se han desarrollado en los últimos años que yo creo que son las herramientas más potentes que tenemos para encuadrar y abordar lo que queremos hacer. Y ahí hay dos elementos fundamentales que ya lo hemos nombrado, que es la soberanía alimentaria y la agroecología. Yo creo que la mayoría de la gente que estamos aquí, más o menos, sabemos de qué estamos hablando. Y de todas formas voy a incidir sobre el tema, porque es bueno, ¿no? La soberanía alimentaria, básicamente, lo que viene es ampliar esa cuestión de la reivindicación histórica que hemos hablado antes de los campesinos, de la reforma agraria, en el sentido de que se amplíe al resto de los recursos, ¿no? Es decir, que todas las comunidades locales tengan a su disposición la capacidad de utilizar los recursos que tienen para salir adelante, ya sea la tierra, el agua, la biodiversidad, el aire, o esos recursos naturales que tienen ahí, y sean esas comunidades. Y cuando digo comunidades, son comunidades, no son gobiernos solos. Esto decía, ¿no? Por este tema de soberanía, algunas veces lo que hacen los gobiernos nacionales no siempre responde a las necesidades o a las prioridades de sus poblaciones. Y después la agroecología, digamos que es la herramienta que puede permitir, dentro de lo que es la relación con la naturaleza circundante, pues sacar partido a esos recursos que podrían estar a disposición de la comunidad que quiere vivir de ellos. Ahora voy a sacar el tema que salió antes, que dejamos ahí pendiente. La verdad que os dije, tiene una cierta lógica que el acceso a la tierra esté primero y la biodiversidad se descubra después. Os voy a decir por qué yo pienso que eso tiene lógica, porque precisamente con mi experiencia, o así, cuando yo empecé con todos estos temas de la biodiversidad y eso, yo no tenía mucha idea de biodiversidad, yo era un biólogo ni intencionado. Y como había un grupo de jornaleros allí en Andalucía, pues había un movimiento jornalero así como bastante potente, de gente que no había tenido acceso a la tierra, pero eran trabajadores agrícolas sin acceso a la tierra, que se movilizaron los años 70 y empezaron a ocupar tierras, y algunos pues consiguieron trabajar un poco esas ocupaciones, y entonces ellos pues estaban en esa etapa de la reivindicación de la tierra. En Andalucía le llaman tierra, trabajo y libertad, históricamente. Entonces, si tenías la tierra, tenías el trabajo y tenías la libertad. Eso era una cosa y tal. Lo que esta gente hace es tener la tierra y de pronto se dan cuenta pues, de cosas importantes. Primero, que la tierra no da directamente trabajo y libertad, porque el trabajo da mucho, pero no te garantiza la subsistencia, ¿no? Que cuando ellos hablaban de trabajo, no era trabajo, porque el trabajo tenía de sobra como jornalero. Lo que le faltaba era la capacidad de subsistencia de ellos mismos, que es el trabajo realmente, en el sentido que ellos lo defendían, y se dieron cuenta de que la tierra sola no solo no era suficiente, sino que además podía ser incluso una trampa, ¿no? En el sentido de que podían entrar, y en eso fueron bastante inteligentes, Digo, estoy hablando de una época en la que ahora hablamos sobre alimentaria y hablamos de agroecología y estamos en otra casa, ¿no? Pero estoy hablando en ese año que no existía ni el término biodiversidad, todavía no se había inventado. Y no es broma. Y agroecología, ni os digo, ¿no? Entonces, ni sobre alimentaria. Y entonces, pues esta gente llega allí y hace una reflexión propia. Yo cuando llego, un poquito después, ya habían hecho yo esta reflexión. O sea, yo la aprendo de ellos. Y es, si nosotros nos dejamos ir por la propia dinámica que nos marca la tierra, terminamos haciendo lo mismo contra lo que hemos estado enfrentando. Pero una cosa es ser consciente de eso y otra cosa es saber cómo hacer algo diferente. Y ahí es donde está el reto, un poco de la construcción, y es el reto del que surge precisamente la soberanía alimentaria y la agroecología, precisamente. Es decir, sabemos que hay que hacer algo diferente, todas las condiciones nos arrastran hacia donde no queremos ir, vamos a intentar descubrir y construir algo diferente, de forma que vayamos a otro sitio. Y entonces, ¿cuál es el recurso fundamental que falta? En ese momento yo lo que descubrí es que lo que principalmente le falta, y mucha gente lo ha descubierto después, es el conocimiento. Ellos eran jornaleros, agricultores sin tierra, pero no eran agricultores en el sentido de saber explotar la tierra para que diese fruto de una forma continua, cerrando los ciclos. Entonces ellos hacían muchas cosas, daban muchos palos de ciego, trabajaban muchísimo, tenían mucha capacidad de trabajo, pero le rentaba muy poco, ¿no?, todo ese esfuerzo. Y entonces ellos se dan cuenta. Esto ya lo descubren ellos, pero después es algo que hay paralelismo en todas las partes del mundo. Entonces yo me cuento una experiencia concreta, pero realmente está en la base misma de la agroecología en realidad. Y es que ellos se dan cuenta de que para aprender realmente al final, el único recurso que les queda es ir a la gente mayor que tienen allí cerca del pueblo, que había tenido huerta, y que les enseñe. Entonces se van allí, se buscan a los viejos, y los viejos pues empiezan a enseñarle lo que se hacía tradicionalmente, y ellos lo que hacen es adaptar ese conocimiento de la gente mayor del pueblo de explotación a las circunstancias nuevas que les está tocando vivir. Y entonces ahí es cuando empiezan realmente a poder respirar un poco, porque realmente la huerta empieza a funcionar y no es aquello un descontrol total que se le va a dar. Pues la esencia misma de la agroecología está en esa historia. Aprender, comprender, interpretar los sistemas campesinos de producción e intentar adaptarlos a otras realidades en la medida en que podemos avanzar, ¿sí? Y así como se ha hecho en muchas partes del mundo y se sigue haciendo, y en su corriente tiene eso. Digo esto porque una de las cosas muy importantes de la que yo no voy a hablar aquí esta tarde, porque tiene su tarea y Tony ya lo ha dicho, precisamente cuando hacemos todas esas prospecciones, todas estas cuestiones del conocimiento campesino, no es solo por una cuestión de recuperar o incluso conservar algo que es un patrimonio muy importante, sino porque ahí está la clave realmente de todas las necesidades que vamos a tener en el futuro, que dar respuesta cuando se plantean los problemas agroecológicos que tenemos en la región, si sabemos leerla e interpretarla. Entonces es muy importante ese conocimiento porque nos da muchas claves de las cosas que debemos hacer y de las que no debemos hacer en el manejo y de la biodiversidad en gran medida. Entonces está muy bien el conocimiento y se aprende muchísimo y sabemos realmente hacerlo con esa capacidad de interpretar, separar lo anecdótico o lo muy local de lo general y aprender de los principios generales para aplicarlo a las realidades que tenemos. Y eso consiste en el reto de lo que estamos haciendo. Dentro de la soberanía alimentaria que trabaja con la agroecología, está surgiendo, porque es otra de las cosas que está surgiendo ahora mismo, un sector y eso que está defendiendo lo que se llama soberanía de las semillas. No sé si alguna vez habéis podido hablar del tema. En Europa lo están defendiendo mucho. Ahora que tengo una postalita. Bueno, pues hay un grupillo que está ligado hoy a Campesino Europa que está empezando a hacer cosas de soberanía de la semilla, pero la soberanía de la semilla realmente donde tuvo su eclosión fuerte y se han hecho cosas muy importantes en la India. Y en la India empezaron porque retomaron pues esa tradición gandhiana que tienen ellos, digamos, de defensa, gandhiana cultural, a la reivindicación rural. Y entonces yo dije, bueno, aquí nos está pasando lo mismo que con la lucha contra los ingleses, ¿no? En la independencia, que es un problema de soberanía, en este caso no es de soberanía nacional, de soberanía local sobre unos recursos, pero el tipo de lucha que se puede hacer es el mismo. Ellos han desenterrado la sabia naranja, que es la lucha no violenta y la resistencia a la desobediencia civil, y la han incorporado a todas estas legislaciones y realidades de semilla, y lo que están haciendo precisamente es un trabajo de desobediencia civil en torno a la semilla. Pero sí. Esa es una respuesta social al problema que hubo de la introducción de los créditos que generó suicidios en masivos en India. Hubo, donde estaba Nana Shiva, que es la señora que tiene una gran colección, en ese mismo lugar hubo una masiva... Durante uno o dos años murieron muchos agricultores porque se sacaron créditos para maquinaria, compraron estas semillas de las cuales hablabas, estériles, y tuvieron que suicidarse para que sus familias no tengan que hacerse cargo de las deudas. Y a causa de eso, Vandana Shiva, que es la que está haciendo de morena de semillas, es la que generó todo ese movimiento. Pero fue, digo, una respuesta a los 90, a todo el movimiento de los 90. Sí, esa historia viene de ahí, y entonces se da el salto no solo al tema de los créditos, sino a la semilla y al resto de los recursos. A lo que yo voy un poco es que si nos ponemos a rascar un poquito sobre esa realidad y esa cosa que están haciendo la India, nosotros estamos haciendo algo parecido. Quiero decir que nosotros, para hacer cualquier cosa con el tema de semillas, tenemos que desobedecer la ley una vez un poquito, otra vez un poquito más, otra vez mucho, otra vez poco, pero realmente la legislación que tenemos, casi en el momento que damos un pequeño paso a favor de la biodiversidad, pues te estás un poco metiendo en ese campo. Otra cosa es que queramos verlo y asumirlo, bueno, quiero decir. Pero, de alguna forma, cuando estos señores de la Red Vasca de Semillas se ponen a vender semillas... No es venta. Es donación obligatoria. Donación con compensación monetaria obligatoria. Pues, eso digo, lo quieran ver o no. Realmente es un... acto de desobediencia civil, ¿no? Lo que pasa es que la desobediencia civil, digamos, en sí mismo no significa solo desobedecer únicamente, ¿no? Sino que forma parte de un sistema de enfrentamiento en el que tú lo haces público, ahí provocas la reacción del otro para que eso tiene su historia. Pero vamos, hacerlo, como que nos movemos muchas veces en ese campo, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, claro, todas esas cuestiones son cuestiones de contrapoder, que formamos parte de eso. Y realmente ahí hay dos cuestiones que deberíamos de plantear, que son importantes, y es qué hacemos y también con quién lo hacemos. Yo creo que hemos trabajado más el qué hacemos que el con quién lo hacemos. Pero bueno, ahí está, vamos a entrar en ese tema. Yo voy a entrar más en el qué hacemos también, y el con quién hacemos lo vamos a dejar para el próximo curso. Pero bueno, si queréis, quiero decir, porque las cosas, como estamos ahora en la parte del empoderamiento, pues las cosas se amplifican en función de que tú seas capaz de interactuar con gente que también tiene una capacidad fuerte de movilizar, ¿no? Por ejemplo, mi percepción es que nosotros, por el motivo que sea, que habla mucho, y por eso será cuestión de análisis en otro curso que ya hemos planteado alguna vez, todavía no hemos conseguido ni integrarnos fuerte ni con organizaciones agrarias, que teóricamente con el discurso deberíamos estar mucho más cercanos de lo que estamos en la práctica, ni con organizaciones de consumidores, que también las hay con cierta potencia, que teóricamente también están en un discurso próximo. Y sin embargo, algo tenemos ahí que todavía no terminamos de... Y yo creo que sería importante dedicarle un tiempo a... o dedicarnos un tiempo a lo mejor con ellos también, ver un poco de lo que nos está impidiendo, a pesar de tener un adversario tan potente. Y no, todo el mundo sabe que tenemos un adversario potente, ¿por qué no terminamos de encuadrar esa cuestión? Pero bueno, yo no iba por ahí, que si querías que saliese la reflexión, sino en el qué estamos haciendo, qué podemos aprender y qué podemos sacar. Bien. Ahora paso a lo que decía Marta que me había sorprendido, ¿sí? ¿Por qué? Por el tema de lo de la mujer. Ya casi había hablado de chicos, ¿no? A ver, el tema de la mujer y esto de la biodiversidad, pues juega un papel ambivalente y algunas veces contradictorio por casi todo lo que está metido en este mundo. Os digo por qué. Las mujeres normalmente tienen dos estatus en este mundo de la biodiversidad, por lo menos en la mayoría de las cosas que podéis encontrar por ahí. Uno es, no existen, que es una parte muy importante. Nosotros tenemos un libro, que lo he escrito yo, en gran parte, que se llama El conocimiento tradicional de los océanos de la Sierra de Cádiz, donde las mujeres prácticamente no existen. ¿Sí? Y después os podéis encontrar otra literatura cada vez más abundante donde dicen que las mujeres son fabulosas porque tienen una gran capacidad de observación y por lo tanto son grandes seleccionadoras y además como son las responsables en muchas zonas del mundo de la alimentación directa de la familia, pues de alguna forma inciden fuertemente en la biodiversidad que se cultiva y se multiplica. Lo cual también es verdad, pero no deja de ser un cierto encasillamiento, en el sentido de que lo que sí que sería la tercera opción, que sí es importante, y os lo digo esto para que no nos dejemos demasiado engañar por esos discursos, es que la mujer, incluso en esos discursos, sigue siendo inexistente en los espacios reales de toma de decisiones comunitarias, que se supone que no deben estar, porque son la mitad de la población, por lo menos la mayoría de las comunidades. Entonces os digo esto porque no tenemos herramientas desarrolladas ahora mismo para revertir esa situación y cualquier proyecto, cualquier iniciativa, cualquier cosa que hagamos, deberíamos de buscar herramientas que permitiesen que esa realidad no se distorsione por las propias dinámicas que estamos viviendo. Os quiero decir que eso no es algo espontáneo como el resto de las cuestiones que afectan a la biodiversidad, sino que la relegación de las mujeres en los espacios de toma de decisión viene impuesto por una circunstancia que si no se toman medidas contra eso, pues no se va a volver al sitio. Y además de esto, pues es muy bueno que tengamos en cuenta que eso necesita un esfuerzo suplementario. Por ejemplo, para ir aterrizando. Cuando se hace una prospección, ¿por qué en mi libro no aparecen las mujeres? ¿Marta? Porque las mujeres en el espacio rural en el que nosotros estábamos trabajando, pues tú no penetras, no sé qué las buscas. Si tú no las buscas el proceso y las persigues, incluso aún así puede ser dificultoso, pues no las conoces. No, por lo menos a la hora de hacer las entrevistas, de sacar conocimiento de eso. Nosotros decíamos, hace falta una activa, ya no dejarlo a la propia dinámica de lo que pase. Igual que os digo esto, os digo todo. O sea, todo lo que tiene que ver con las mujeres. Nosotros hacemos desde hace muchos años, en casi todas las ferias de la biodiversidad, lo que se llama Encuentro de Agricultores Sabios. Y nos hemos impuesto de alguna forma que siempre haya alguna mujer. ¿Alguna? ¿Alguna? Sí. Porque el hecho de lograr que haya alguna ya es muy difícil. Nosotros hemos tenido las circunstancias de mujeres que no han ido porque el mayor se lo prohibía de una forma expresa. Y eso nos ha pasado con agricultores que son relativamente jóvenes, que son miembros de la red. Y dice, mi madre no va porque mi padre le prohíbe ir y eso no tiene solución. Así, eso lo digo. A ver, ni la mujer iba a desobedecer, ni nosotros íbamos a violentar llevando la vida afuera. Muy bien, pero que la realidad es la que hay, esa mujer no iba a ir porque se tenía que hacer tan faena y sabíamos que faltaba, ¿no? Intentamos por todos los medios hacerlo, intentando eso, decir como que íbamos a organizar una historia de eso y esa, ¿no? De manera, pero siempre intentamos que vaya. Lo que os quiero decir es que las cosas no funcionan normalmente, no sé, que te esfuerces de una forma que incluso por ejemplo muchas veces lo pasa. Entonces cuando se hace cualquier cosa, una prospección, un encuentro de intercambio, lo que sea, siempre es bueno plantearse la cuestión de las mujeres de una forma expresa y decir, ¿cómo podemos hacer para, además de lo que hacemos normalmente, favorecer que participen mujeres de esa zona en cualquier actividad? Que lleguemos más lejos, ¿verdad? Que no tendría muchas cosas. Pero ciertamente es algo en lo que hay que dedicarle una especial atención porque nos perdemos, y eso sí es verdad completamente, los discursos de esto y estoy completamente de acuerdo, que la percepción que tienen las mujeres sobre la diversidad es diferente de los hombres. En las zonas rurales, y por lo tanto nos perdemos una parte muy importante del conocimiento, por el simple hecho de que las mujeres no estén, porque no es que encontremos algo más, sino algo diferente. ¿Sí? Cuando están, pues lógicamente aportan de una manera diferente. Voy a dejar. Este discurso no llega a los maridos de las agricultoras y agricultores de maridos. Este último discurso, o sea, que nos faltará una parte del conocimiento, sí, tu mujer no viene, ¿no? A ellos lo que falta el discurso, estoy hablando de una generación muy concreta, ¿eh? O de una gente de una área muy concreta, que a ellos ya bastante tiene con que tener el favor de contarte cosas. Ya agradecido, ¿no? Es decir, que está de por razón. Quiero decir que está. Ahora, que si nos planteamos eso, esa cuestión, que a lo mejor podríamos hacer, que no lo digo de hoy, que una chica vaya a su casa y hable con esta mujer un rato y saque el conocimiento, por ejemplo. Pero tenemos que enseñarle que se haga así, ¿no? Pero es que aunque sea una chica, es que lo comentaba ayer Esther, por ejemplo, en las menciones, es que realmente, o sea, ellas mismas te derivan al marido. Claro, pero... O sea, es una opresión que viene de mucho atrás, o sea, muy atrás. Pero yo la única idea que quiero transmitir es que como no todo plantea de una... expresamente, a ver cómo busco una solución para eso, lo que va a aparecer al final es que no hay mujeres o que hay una, anecdóticamente, ¿no? Es un poco la idea. Lo demás. Y una de las herramientas es a través de la participación con juez, o sea, con comunitarios, eso. En la educación popular hay un montón de dinámicas en donde se participa sobre todo en círculos, hombres y mujeres juntos. Cuando yo estuve trabajando en Brasil, digamos, a comunidades así rurales, en favelas, en donde las mujeres son muy fuertes organizadoras del seno familiar, pero públicamente los hombres son los que toman la palabra y las instituciones, públicamente. Y se trabajaba de esa forma. Entonces empezaba a verse el rol de cada uno, empezaban a jugar, a moverse un poco de la fijeza, ¿no? Del rol. Servía. Yo creo que hay herramientas por ahí, ¿no? Popular, y que vienen de ahí de los movimientos que tú dices, ¿no? De participativos, de otros aspectos, no tanto agrícolas, pero que yo creo que son interesantes, que se podrían hacer cosas y tal, y deberían de sacar más partido e incorporar todas estas cuestiones a las cosas que hacemos. Y aparte está escuchando que le decía genético, es un patrón de comportamiento cultural que es adquirido. Y también como está en la memoria también de las personas, las danzas circulares, que son de todas las culturas del mundo, el trabajo comunitario, o sea, la propiedad privada, la lucha de poder, la opresión, todo eso tiene que ver también con los procesos históricos, pero también está en nuestra información todo lo otro. Entonces es como que se puede trabajar favoreciendo cualquiera de las dos. ¿Alguien tiene alguna experiencia concreta? Nosotros, bueno, yo lo comentaba, cuando vamos a protestar, vamos los dos, mi mujer y yo, y cada uno con otro. Entramos los dos, entramos la familia, parece que no hay tanta barrera y después que cada uno se da de punto. Y así conseguimos que te hablen. Si no, no hablas. ¿Qué es? Que reconoce que es gente mayor. Buenos informantes, tienen más de 80 años. Pues, es lo que hay. Más. Bueno, ahora vamos a aterrizar las cuestiones más prácticas. Entonces, antes comentaba, ¿no?, esta esquizofrenia la que vivimos en el segundo de la semilla, porque está por un lado el tema de la conservación, por otro el tema de la comercialización, de la producción y tal. Normalmente cuando se han abarcado los proyectos de semillas, y por ahí si leéis, dibujáis, en la mayoría de los casos las cosas están especializadas en la conservación, la mejora, o lo que es el comercio, la producción y el comercio. Hay como tres grandes grupos, ¿no? Y realmente, si vemos un poco las dinámicas locales campesinas de las que se supone que tenemos que aprender, vemos que en este caso las cuestiones sí están integradas entre ellas. Y esto es bueno que de alguna forma también lo vayamos nosotros aprendiendo, porque también nosotros tenemos la tendencia a algunas veces a repetir esos espacios de separación y a veces incluso a confundir las cuestiones. Entonces, por ejemplo, los que tienen que producir y distribuir la semilla es la refarde, los que tenemos que conservar somos las redes, y los que tienen que mejorar, pues no sabemos quiénes son todavía, ¿no? Porque no hacemos mejoras. Pues los sistemas tradicionales locales, cualquier cosa que se hace, se está haciendo para las tres cosas. Se está mejorando, se está conservando y se está produciendo al mismo tiempo. Entonces, estaría muy bien que empezásemos también a pensar en esos términos, no solo actuar, porque hacemos muchas cosas que no tenemos que cambiarlas, pero pensarlo simplemente en otros términos. Antes comentábamos el tema de las mejoras, ¿no? Y qué puede significar mejorar. Ahora hablaré. En este sentido, cada vez surge con más fuerza un término que yo creo que va a tener mucha trascendencia en los próximos años, pero que lo acaban de inventar hace tres días. Se llama gestión comunitaria de la biodiversidad. Aplicado a la agricultura, porque esto es la gestión de la biodiversidad, aplicado a los bosques y a estos silvestres, yo lo llevo. Pero aplicado a la agricultura, los sistemas comunitarios de gestión de la biodiversidad son muy interesantes porque aquí todo se aplica globalmente. ¿Eh? Los tres ámbitos de la conservación, de la mejora, selección y mejora, y de la producción y abastecimiento y comercialización de semillas. Estos sistemas de gestión comunitaria normalmente tienen una parte que abarca el conocimiento y otra parte que abarca el manejo de datos, no es que esté separado, quiero decir que se trabaja paralelamente en los dos frentes. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de las cosas relacionadas con la conservación, o más cercanas a la conservación, las actividades que se hacen tienen tanto que ver con la cuestión del conocimiento como con la cuestión del flujo genético. Entonces, tienen varios sistemas que ponen en marcha que nosotros les hemos copiado, o los hemos apropiado, o hemos reinventado algunos de ellos, pero otros sería muy interesante tomar nota de lo que están haciendo. Yo voy a hablar aquí de cuatro experiencias, porque tengo cuatro recuperaciones, la red de intercambio. Las ferias cuatro, de la biodiversidad y la agricultura. Bueno, pues esas cuatro son esas, las colecciones de semillas, las genotecas locales, las redes de intercambio, las ferias de la biodiversidad y los bancos de memoria. Algunos sonarán un poquito. Pero todo esto está un poco integrado. A ver, antes estábamos hablando del tema del papel de la biodiversidad dentro de los sistemas locales, ¿no? Y qué función cumplía. Una de las cosas que les ha costado, les cuesta mucho, y a mí me costó, y a todos los que hemos empezado a trabajar esto con una formación técnica nos cuesta mucho, es entender el flujo dinámico que tiene la biodiversidad en un sistema. Entonces muchas veces, y antes lo hemos estado conversando así un grupillo, nos empeñamos en que la forma mejor de conservar la biodiversidad cultivada es cortar ese flujo dinámico. Y eso es uno de los caminos más fáciles para arruinarla. Lo que pasa es que resulta incómodo trabajar en ese flujo dinámico, o complicado, ¿vale? Entonces, cualquier sistema campesino, el flujo dinámico es importantísimo para que las cosas sigan como estaban. Es decir, si las circunstancias cambian, en todos los aspectos, en el económico, en el ambiental, en la tecnología, se hace eso, la única forma de seguir conviviendo en una realidad estable es que tú cambies también para contrarrestar esos cambios que se ven en el ambiente. Y la biodiversidad ahí juega un papel fundamental. Entonces, cualquier actividad campesina de conservación de la biodiversidad es una conservación dinámica. Pero no puede ser estática, porque si es estática, se mueve. Cambia, normalmente a peor, ¿no? Porque las circunstancias socioeconómicas y ambientales pues, no han mejorado precisamente en los últimos años en general. Entonces, esa dinámica, precisamente, de lo que se trata es de mantener tanto los flujos de intercambio de materiales como de conocimiento. Y para eso es para lo que están diseñadas básicamente todas estas formas de conservación. Por ejemplo, estos sistemas de bancos locales de intercambio. Bien. Antes estaba comentando la experiencia de la Gran Andaluza, que es lo que yo traía como ejemplo de lo que es un sistema dinámico de intercambio. Lo primero, cuando se habla de banco de semillas, tenemos que saber un poquito de qué estamos hablando, porque a veces confundimos dos cosas que son diferentes. Una cosa es un repositorio de diversidad, y otra cosa es un lugar donde tú te llevas semillas para sembrar en tu finca, porque no puedes producirlas tú mismo. Y las dos cosas reciben el nombre de banco de semillas, pero son realidades muy diferentes, que están diseñadas de forma diferente y que responden a necesidades diferentes. Entonces, no es lo mismo que un grupo de agricultores se organice para hacer una producción en común y después se repartan semillas para que cada uno siembre su finca, que eso necesita un determinado elemento y una volumen y unas cuestiones, que tú tengas un sistema de repositorio de la biodiversidad cultivada de forma que tú estés priorizando ahí sea la diversidad frente a la cantidad que tienes que suministrar a cada agricultor, de forma que cada uno después, cuando forma parte de esa diversidad, se la gestiona en su finca, como debe entender su conocimiento, y lo tiene. Entonces yo ahora voy a hablar de esta segunda cuestión, de los repositorios de biodiversidad. Entonces un banco de semillas, una genoteca comunitaria, que funciona como repositorio de biodiversidad. Esto parte de dos cuestiones importantes que hemos estado hablando antes. Por un lado, de que tú lo estás utilizando o dándole más importancia es a tener mucha diversidad. Para tener mucha diversidad en un espacio o recursos limitados, pues tú los lotes de semilla que tienes son forzosamente pequeños. Lo que suministra y lo que recibe es relativamente pequeño. Y lo que quiere es llegar al mayor número posible de gente, ¿sí? Y con el mayor número de variedades posibles para que ese repositorio de biodiversidad pues le dé respuesta a esa necesidad. Y parte de dos presupuestos que pueden darse, lo pueden darse, y si no se dan, pues todavía tenemos un problema. Primer presupuesto, que la gente está compartiendo un mismo lenguaje. Porque todos los intercambios están mediados por una decisión que está tomando el que te la pide, que se supone que a partir de información y un lenguaje que tú estás manejando sobre esas realidades. Cuando eso funciona a nivel muy local, eso pasa de forma espontánea. Es decir, la gente que vive en un mismo pueblo, pues cuando le pide a su vecino, yo qué sé, semillas de la variedad negra, de tomate negro, pues el vecino le da tomate negro y sabe lo que es el vecino, le está dando y el que lo está recibiendo. Y ya le falta mucho más de tanto. Cuando eso se deteriora, ese sistema, y tienes que recurrir a sitios de fuera para hacer eso, pues ya el lenguaje no tiene por qué ser el mismo y ya tenemos un cierto problema, ¿no? Y lo segundo que estamos partiendo es el que recibe esa diversidad sabe qué hacer con ella. Los agricultores tradicionales se supone que cuando piden semillas a su vecino y el vecino se lo da, el vecino no le tiene que explicar nada. Supone que ellos ya saben para qué se lo están pidiendo y qué van a hacer con esa semilla. Pero los sistemas que estamos manejando nosotros, pues no se da esa circunstancia tampoco de forma, digamos, automática. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas dos cuestiones. ¿Hasta qué punto, en ese entorno en el que nosotros estamos trabajando y ampliando el flujo de diversidad, estamos compartiendo ese lenguaje y esa capacidad de administrar información? ¿Y hasta qué punto las personas que están interactuando tienen ese recurso de conocimiento para, a partir de esas muestras de biodiversidad, integrarlo dentro de su propio sistema y sacarle las ventajas que se supone que debe tener todas esas cuestiones. Y si no lo hay, pues lógicamente tendremos que poner los medios con la gente para llegar a algún nivel de conocimiento. En el caso de la red de intercambio andaluza, aunque antes lo contaba una gente, os lo digo, nosotros funcionamos intentando paliar la... ¿Se puede encender eso? Porque ahora sí, sí. Funciona con una imagen de... Intentando paliar precisamente... No creo empezar, empezando... Y los socios nos dijeron, hombre, uno de los problemas fundamentales que teníamos era la accesibilidad a las variables, ¿no? Entonces, uno de los encargos que se hizo a la organización, tuviese un banco de intercambio de cambio, que la calle, pero que tiene que hacer simplemente era poner en común ya los recursos que tenían los socios miembros de la red. No era una cosa de buscar nada fuera de ese tipo. Y entonces se puso en marcha el banco de intercambio. Y empezamos a intercambiar, y ya te decía, ¿no? Tuvimos mucho éxito, ¿eh? Porque en un par de años o tres ya habíamos subido a más de 500 páginas de Andalucía, intercambiar y tal. Pero nos dimos cuenta de que el éxito era más un éxito numérico, un éxito real, en el sentido de que la gente estaba pidiendo las variedades, pero nos preguntaba realmente qué eran y no teníamos respuesta para dárselas, porque ni nos quedaban, ni nos repetían, finalmente teníamos los recursos para poderlas encontrar. Entonces dijimos, hacer algo para cambiar eso. Y entonces lo que hicimos fue empezar un proceso, que es este que está ahí, no estoy entendiendo muy bien aquí, ahí una reunión con agricultores y con variedades en una mesa. En la que estuvimos viendo cómo podíamos crear un lenguaje común para que toda la gente que estuviese participando en el intercambio entendiese que lo que estamos hablando era lo mismo. Y entonces empezamos a, crear una serie de descriptores, bueno, crear no, seleccionar, porque descriptores en este mundo hay para ir para regalar de todas las especies. Pero seleccionar y algunos descriptores de forma que realmente fuesen los que cumplían tres criterios importantes, y era que fuesen útiles, es decir, que realmente discerniesen dentro de la diversidad que estamos manejando en el ámbito que os digo de la red de intercambio andaluza, porque si había cosas que servían para diferenciar otras cosas fuera de eso, pues no servían para nada, porque nosotros no sirven para decir que las tomates del mundo pueden tener 14 tonalidades y en Andalucía lo que tenemos es salen de 3, que son 3 tonalidades ya que chutan, ¿no? Es algo básico, que fuese útil en ese sentido, que fuesen sencillos de manejar, es decir, que un agricultor básicamente, simplemente con las herramientas que tiene allí, ya sea un metro, o si acaso, o a simple vista, o a lo que sea, ya, pudiese decir de qué estaba hablando cada uno. Y el último criterio es que respondiese a esa cantidad de diversidad, pues no utilidad, sino que lo que hacemos con los mismos utilidades. Es decir, si con 8 descriptores tenemos que escribir toda la variabilidad que tenemos, nos quedamos con los que llevamos a 9 y a 10 y al revés. Entonces, hay cultivos que tienen más diversidad y necesitan más descriptores, cultivos que tienen menos diversidad y necesitan menos descriptores. Entonces, con eso, pues se hizo este trabajo, que está en una. Yo creo que ahora mismo hay como 16 cultivos, que tenéis el de la CEN, que es de la acelga. Y el de la acelga, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 criterios. De los cuales algunos son no tanto de diferenciación sino de utilidad. Por ejemplo, los días que pasan desde la siembra hasta alcanzar la madurez de la penca para comerte. Eso, aunque es un descriptor, pero también es útil a la hora de planificar la huerta. pensaba que en fin, pues vas a necesitar para que esté ese motivo, pero puedes dedicar después a cualquier otro. Y después se hizo un pequeño manual con la forma en la que cada descriptor se definía. No son muy fáciles, cómo se define la forma, ¿no?, del fruto, pues a lo mejor tienes tres cosas, los cuatro, pues pones ahí desde donde se toma, veis ahí la hoja de la acelga, pues se le da un título a que se está refiriendo, la parte de la acelga, la parte de la hoja, y en fin, cada cosa así para que todo el mundo lo hiciese de la misma manera. Y después se ha, o se está en ello, creada está porque ya hay un grupo estable de agricultores, y lo que estamos haciendo es que se llevan las variedades que nos parecen más interesantes entre todo el mundo a su finca, y cada año pues hacen una descripción y la aportan a las redes de forma que cada vez, pues las variedades que nos van pareciendo más interesantes de la red de intercambio, están un poco más identificadas porque están caracterizadas en base a esa especie. Todas esas cosas las podéis descargar si estáis muy interesados en la página de la red. ¿Los descriptores, o sea, los dejaban los agricultores o era mezcla? Nosotros le llevábamos una lista muy larga y ellos lo han llevado diciendo. Iban diciendo. Exactamente. O sea, iban diciendo, esto es interesante, no es interesante, sí, o sea, eran los agricultores los que decían. Sí, sí, sí, nosotros llevamos una lista de 60 descriptores y le decíamos, esto vamos a intentar quitarlo todos que podamos, los que de ahí que lo se ven para los quitando, los sigan quitando. Y después algunos, pero eso ya era más raro, ellos decían, pues hay uno que me estaba venido a salir, pues este quizás sea interesante. Pero eso ya era menos frecuente. Lo más frecuente es que nosotros llevamos a una lista muy grande, que habíamos buscado antes en Moraya y para el parque galán, le hacíamos una primera criba ya, que quitábamos todas las cosas que tenían que ver con el laboratorio, con estas historias y tal, que eso era no tenía sentido discutirlo, y nos dejábamos las cosas que podían ser más o menos así, que había, en algunos casos había 50 y tantos, y ya iban descartando y dejando, y después lo que iban era perfilando, porque dentro de cada cosa pues ya te dicen, no, pero yo esto no lo hago así, o yo no lo tomo así, o esto que vende, pues sí, intentábamos llegar a acuerdo, que es la parte un poquito más trabajosa de cada uno de ellos, y lo cada uno decía, es que yo tengo tal variedad que nos responde a estas diferencias, ¿no? Entonces teníamos que hacer un descriptor nuevo que definiese esa variabilidad porque no está. Bueno, es un trabajo que es interesante, que es principal. Y esto es una parte. Una pregunta, con lo de los descriptores, porque has dicho el tema de la funcionalidad con, por ejemplo, los ciclos, desde la siembra hasta la recolección, pero como esas cosas afectan según dónde está cultivado, uh-huh. Nosotros al final no hemos recogido, por ejemplo, producción. Joder, ojalá tuviéramos el dato de producción, pero que al final nos hemos basado en descriptores. Sí, pero ten en cuenta que lo de la producción es más relativo, pero la, digamos, el ciclo de cultivo, que es verdad que varía mucho, pero a ver, me explico. Si tú te llevas 5 variedades, de las que una es de ciclo corto y otra de ciclo largo a otro sitio, normalmente no cambian de orden. Lo que te puede cambiar es que la que lo hacía en 100 días lo haga en 120 y la que lo hacía en 200 lo haga en 250. Pero normalmente la fisiología de la planta no cambia. Entonces, de lo que se trataba un poco es de dar esa idea. No tanto del periodo, sino decir, bueno, esto es como de ciclo corto. Claro, decía el ciclo corto, el ciclo largo, a los agricultores no le dicen nada. Así que, si ¿tú cómo lo mides? Pues el número de días desde que tú siembras hasta que llega eso. Que después en una finca son 100 días, en otra finca son tanto, pues haces la media al final y tienes un ciclo medio de 140 días. ¿Qué pasa? Que tú la estás comparando con otra que tiene un ciclo medio de 250 días. Entonces, o sea, vosotros repartís una variedad en diferentes fincas y entonces hacéis para esa variedad diferentes fichas y luego las... Bueno, tomamos datos en diferentes sitios y después se unifican para la ficha. ¿Pero les tomáis vosotros los datos por los agricultores? Los agricultores, nosotros lo que hacemos son las medias. Es medias. A ver, las medias, ¿dónde son medias? Porque hay cosas que no son medias, quiero decir. Una variedad a distintas fincas. No solamente das a un agricultor una variedad y de ahí se acaba. A ver, eso lo dicen los propios agricultores. nosotros no le decimos a alguien, tú tienes que, nosotros decimos, ¿cuáles son las interesantes que podemos describir este año? Pues esta, ¿cuáles queréis sembrar vosotros? Bueno, pues a mí esta cuestión de la cultura, pues ya la tengo allí, y esta está aquí, pues, y ellos se la reparten. Necesitamos que por lo menos dos fincas este año. Quiero decir, que no haya una, no por nada, sino porque se puede perder, agricultor no siempre tiene tiempo para hacer más trabajo, pero yo luego estoy idealizando un poco. Ya. Ay, esto tiene mucha. Y lo está poniendo aquí, es lógico, cada uno elige lo que le gusta. Bueno, pero que es la historia, que ellos se identifican más con un motivo, o lo han tenido ellos, lo tienen ya y tal, y eso intentamos, pues es más fácil, mucho más fácil que salga adelante, si ya el agricultor lo ha tenido, que se lo ha tenido. Pero la medicina, por lo menos, entre otras cosas, porque la casi nunca tenemos financiación para esto, un poco y mucho para morar. ¿Y dentro de esos escritores tienen un agregado de tipo, si tienen tipo de suelo, que los agricultores puedan escribir sus escritores? No, para tener una idea, a ver cómo se adapta. No lo estamos haciendo, es algo que igual estaría bien, tener una ficha de cada fin. Claro, por ejemplo, la otra vez cuando se repartieron los escritores ahí en la red de Euskadi, como no decían nada, los papelitos que se llevaban, les avisé que pusieran como un croquis para que si se iba la etiqueta del arbolito que se llevaban con la lluvia o algo, se sepan dónde estaba ubicado y que describan más o menos cantidad de agua o cantidad de terreno, si había como desniveles, para ver el comportamiento y comparar entre los diferentes, o sea, la misma variedad que se llevaron varios. Yo creo que la idea, bueno, es bastante interesante. Nosotros no lo hacemos porque no hemos llegado todavía a afinar ahí, ¿eh? Yo creo que estaría muy bien tener una ficha de la finca y después un poco entrar y ver si realmente eso está incidiendo de alguna forma. Claro, si poda, cuando poda, que lo anote. Lo que pasa es que ya te digo, ahora mismo ese paso todavía no lo hemos dado. Pero me parece muy interesante si... Como su cuadernito propio, ¿no? Se integra esa historia. Yo creo que esas cosas, más que el cuadernito propio, que no lo van a poner, porque tiene mucha tarea, es que tú vayas allí un día, te entretengas un rato y se lo saques. No. Como puedas. Va a funcionar mucho mejor que si te empeñas en que él te lo escriba y ya tú por eso. Porque... No por nada, sino porque la gente de eso, ¿no? Pero también que va a estar ahí rellenándote ahí cosas, esto lo rellenan un poco porque tienen un trabajo de ahí, ellos están en esa dinámica y tal, pero ya como empiezas a pedirle ya pegado, ¿no? Una cosa que, entonces nosotros no hemos dado ese paso, no porque, o sea, sino porque también, como os digo, yo no estoy tal, pero bueno, después te devuelve la ficha, te falta validar los datos. Lo tienes que llamar, entonces me olvidó apuntarlo, pero esa hoja es de esta forma y tal. Y luego es así, muy yo trabajando, ¿no? Y al fondo, ¿vale? Entonces, no creo. Pues, ¿sabes? Las cosas son así, ¿no? Tampoco pasa nada, tampoco estamos aquí con el tema de nadie. Y al final, claro, que entonces no es una felicita, ¿no? Ese cambio de tiempo y tal. ¿Y fondo de pedir fotos? ¿Eh? ¿Fondo de pedir? La hacemos nosotros, como le tiramos fotos, también más vale. Ahí tenéis, ¿no? Esta es una ficha ya rellena que está en la hoja, en la página web de la Red Andaluza. La vais a ver, el manual este de cómo se toman los datos, y podéis encontrar las variedades que se han descrito, la ficha ya rellena. Con los datos, que eso lo he sacado yo directamente de la página web. De la red. Entonces la foto la hacemos nosotros y se la... Y se la... Yo soy fan de... La foto la hacemos nosotros y se la juntamos a la ficha. Porque si no, había. Y aún así todo, no hay tanto. Bueno, esto es el tema de por qué surge esta cuestión. Y digo esto porque ahora os estoy diciendo, esto forma parte del intercambio y de la... He dicho, estoy hablando de la conservación, ¿no? Pero no estoy hablando de la conservación, estoy hablando también de la mejora. Porque nosotros no podemos hacer mejoras participativas de verdad si no se ha hecho esto previamente. Porque es que no sabemos a qué queremos la mejora, si no tenemos claro qué es lo que tenemos antes. Entonces, para hacer mejoras, primero tenemos que saber qué es lo que tenemos, y para saber qué es lo que tenemos que compartir con todo el conjunto de gente que estamos esa realidad. Claro, si tú tienes un sistema muy local y muy conservado del conocimiento, pues tú te lo puedes ahorrar, ¿no? Lo puedes hacer también para tenerlo informativamente, pero ellos ya tienen su lenguaje y tú no tienes que recomponer nada. permitir. En todo caso, lo haces tú para informarte y para poner a disposición de terceros, ¿no? Pero no es obligatorio hacer esto forzosamente, ¿no? Pero si son agricultores que están dispersos y que están recomponiendo ese sistema, pues lo que hemos visto es prácticamente tanto para la conservación como para la mejora. Otra cosa muy importante, que aquí ya no voy a entretener demasiado, pero porque lo hacemos y esto sí que tenemos mucha... Eso, son las ferias y los eventos y lugares de intercambio. Esto es esencial, como os decía. Ningún sistema local de semillas se mantiene si no hay un flujo genético. El flujo genético, una vez ya que estos sistemas locales de intercambio a través del parentesco, de la amistad, pues están muy limitados, pues la única opción que tú tienes es promover encuentros y sitios donde la gente intercambie. Entonces, lo digo porque esto lo hacemos, pero yo tengo la impresión de que a veces no se sabe por qué lo hacemos. Y esto es fundamental. Es fundamental porque es de las pocas vías que tenemos ahora mismo para obtener la diversidad que nos permite a la gente hacer frente a las necesidades que tiene y a mantener un sistema estable. Sin eso no hay posibilidad de esa diversidad que os decía antes que se está erosionando continuamente, que estamos con fincas pequeñas, con pocos agricultores, con muchas limitaciones en la producción. Entonces hay una erosión soterrada ahí que si no estamos de alguna forma compensando con estos sistemas de intercambio continuo, pues con el tiempo pues no nos da problema. Entonces este intercambio es muy importante porque es la única forma realmente de mantener esa diversidad. Y después hay otra cosa que hacemos, pero que a veces no... ¿Me has comentado el intercambio? Sí. ¿Y cómo gestionáis? O sea, nosotros los intercambios, a mí me da la impresión que conseguí más comulgar la palabra del Señor que conseguir... Tampoco nos traen muy pocas cosas desde que hablamos en la ciudad o en los pueblos. ¿Y cómo se gestiona luego lo que te traen? O sea, que el primer año tienes que hacer una caracterización con todos los nuevos que te ha llegado antes de introducirla en el banco, que tengas tú. ¿Nosotros lo que hacemos? Sí, claro. Nosotros somos en eso muy duros. Nosotros lo damos y la gente lo lleva. Con todo y con eso, te puedo asegurar que nos excede la diversidad. Pues sí, porque Andalucía a lo mejor que es muy grande, que nos movemos y con cuatro o cinco. Nosotros intercambiamos también por correo, intercambiamos con gente que va espontáneamente allí, pero la mayoría de la llega a través de los cuatro o cinco puntos de intercambio que hacemos a lo largo del año. O seis, o siete, no sé. Movemos un sitio, uno en la feria, tengo que hacer una jornada en tal sitio, luego que se va a las charlas y lleva una parte de la colección de intercambio. Y en todos esos sitios, el criterio para participar siempre, pero siempre la que somos duros y duros, es: yo no te doy nada a no ser que tú me traigas el mío. No es 100% verdad, ¿por qué? Porque nosotros en la red de intercambio, la semilla activa realmente ese intercambio está como máximo 2 años. Entonces siempre las que superan esos 2 años, hacemos sobrecitos y los ponemos allí y los regalamos. Pero eso ya no es intercambio. Eso está ahí y no sé si te va a germinar porque más de 2 años tiene, llévatelo y si sale, sale y si no, pues allá tú. Sí. Ahora, ¿qué tú quieres intercambiar? No, me tienes que traer semillas y yo te doy de los botes buenos que están aquí, en sus botes. Sois duros. Claro. No, tú me traes semillas, te llevas semillas. No me traes semillas, no te llevas semillas. Es que se me han olvidado en mi casa. Pues ve por ahí. Tú te vas, y ahora yo te doy mi fichita, y tú me pones aquí tus datos, lo que te llevas y lo que traes. Y yo esto ya lo doy de alta en la base de datos que tenemos, sí. Que se hace el seguimiento dentro de la red. Eso es la segunda parte, con eso que te han traído. Ahora, con eso que nos han traído, pues si no tienen mala pinta en el sentido de eso, tengo unos bichos, o este aquello más húmedo que tal, pues directamente se entrega la colección. Se pone su bote, se entrega la colección, se pone su bote con su etiqueta, que aparentemente se corresponde con el nombre y la apariencia de una variedad que ya está, se mezcla en la semilla. Sin haberla probado primero, sin haberla probado para nada. Eso es lo que hay ahí. ¿Cuál es la finalidad de esta red de intercambio? Suplir la relación que tenía la gente con su vecino. Cuando un agricultor y el vecino le daban la semilla, no hacían una mierda ni nada. ¿Qué le decimos nosotros a la gente? Mira, esto es la realidad que te la ha dado tu primo, del pueblo de al lado. ¿Qué haces con eso? Pues lo metes por allí en un rincón y ves si te convences. Si te convences, pues sigues para adelante y terminas cultivándola o dejando de ser con las tuyas y no te convences con las quitas. Y como aquí hay 400 variedades, pues nos piden más. Sigue dando de la tuya, el año que viene, te damos otra mierda. No pasa nada. Pues esto no se trata de que tú quites lo que tienes y pongas esto. No. Y además esto, pues si te puede aportar algo, el sistema de cultivo que tú tienes. Claro, porque yo he caído con un tomate morado de mi pueblo, buenísimo, ya que es un tomate amarillo y pequeño. Bueno, pues el que lo siembre y lo saque, verá que es una mierda de tomate y lo vuelve a sembrar en su vida, ya está. Y ya, como nadie lo va a sembrar en su vida, nadie más nos va a traer esas ideas. Si la mezcla de los de semillas con las que ya tenías. Pues ya se siembra, pues se va a quedar con los tomates buenos y eso lo va a tirar todo y lo va a guardar. Pues clasificará como tomate de mierda amarillo, pero no, que por su propio peso cae del sistema. Confía en la selección y ya está. Cae fuera del sistema. Entonces, igual que a Carreré, igual que toda la gente, le da una variedad que no tiene que buena y al cabo del tiempo, pues vuelve a aparecer porque a la gente le gusta. Lo que sí intentamos hacer, que eso es importante, es que cuando una variedad llega y los agricultores que la traen son de cierta confianza de una zona en concreto y nos dicen que esa variedad es de esa zona, lo que le ponemos siempre es el nombre del sitio. Entonces, si nos traen un tomate negro, que es de Ronda, pues le ponemos tomate negro de Ronda. Y esa variedad ya va a ser siempre el tomate negro de Ronda, independientemente de que después lo entre un agricultor de Almería, un agricultor de Huelva, de donde sea, él ya lo ha recibido como tomate negro de Ronda y él no lo va a devolver si está dentro de la red de intercambio como tomate negro. Entonces eso sí es importante en el sentido que le da cierta identidad, porque después, si pones lechuga, abeja de nudo, pues vas a tener ahí 40 cosas diferentes, porque lechuga, abeja de nudo, por todas partes, y cada una de su padre y su madre. Ahora, si tú ya le pones la lechuga, abeja de nudo de Montilla, pues ya más o menos sabes que eso está ligado a una variedad más o menos determinada, y por lo menos la gente de Montilla que la ha pedido sabe de qué está hablando. Si le hay una lechuga, entonces, si luego más adelante traen una oreja de mulo de Huelva, ¿no la mezclas? Hombre, no, claro, si el que la trae de Huelva dice que es de allí, de toda vida, de la zona de Huelva, pues le ponemos una oreja de mulo de Huelva y se entrega la recolección como una variedad con esa identidad. ¿Eh? Eso es. ¿Os ha pasado alguna vez que os digan que es la semilla de siempre y luego tendrás que la que compra siempre? Que es la que mucha gente dice, no, es la que uso siempre. Sí. No tendrás que se refiere a que es un plato del mismo lado. Nosotros la única prueba de paternidad que le hacemos es decir, ¿esta semilla es tuya que has sacado tú de tu planta? Un año, sí. O sea, tiene que ser que sea tu. Mínimo un año. Efectivamente. Sí, pues. Que no, pues ya te vas y el año que viene me traes semillas de las que hayas sacado de tu finca. Es la única. Que hay semillas comerciales que ellos han, no sé si por allá criollado, y tal, sí, pues seguro que las hay. No digo que bueno, nosotros tenemos tomate que ya por el nombre se está cantando. Por ahí, no sé, también no digo aquí lo de la producción, pero si ya dice, pues una calidad comercial que alguien ha cogido y que ya tal, las hay, pues. Eso es lo que están usando ellos, que la están multiplicando en su propio finca y tal. Pues ahí está, o sea, no le interesa que la pida y si no, pues se lo dirá de pena la cosa. ¿A que se funciona para dónde? Sí, nosotros en eso no somos una requisita. ¿Y con variedades, hay con especies de estas más complicadas, o luego se utilizan mucho, no sé qué, ¿tienes alguna consideración especial? Igual. Va separando el maíz por color. Nosotros nos lleva un agricultor y nos dice que esa es la variedad de la región negro, amarillo y rosa. Porque es verdad que la variedad se mantiene así. Y no saben por qué. Yo solo he visto en México un sitio donde los agricultores son los más expertos en variedades locales de la zona y me hacen así. Y bueno, pues yo sabía por qué más que así. Sabe más que todo eso, seguro. No sé, pero eso se respeta y ya lo han recibido, pues ya saben que lo que es. Sí, que más que guardar una variedad. concreto, impureza, no sé qué, pues nada, ¿no? Más como una cosa de lo que arriba. Yo vuelvo a decir lo mismo, que la realidad de cada mente son una cosa muy dinámica, y la mejor realidad es esa mezcla. No sé si tú te empeñas, que no lo es, ni es un empeño que tú tienes. No, lo digo por ti, digo, que yo tengo. Pero si no, no tengo que saber más que esa persona que lo está haciendo. Entonces, esto es la iniciativa normal de Corriente, y después hay otra cosa que complementa esto, que a lo mejor responde a alguna de las preguntas que estoy diciendo, que son los bancos de memoria, porque todo mi hijo ha trabajado de eso, que es todo lo que se hace ya intentando ya sí buscar las cosas que definen variedades, pero no materialmente, sino en lo que es este videotipo que la gente que maneja esas variedades tradicionalmente conoce. Y ahí entra tanto la descripción de esa variedad como el sistema de manejo y mantenimiento de esa variedad. Y eso ya sí es una cuestión que es independientemente de la semilla. En los bancos de memoria no va semilla, no va variedad, no va material, sino una descripción varietal sobre un videotipo que tiene pues eso, un tema de manejo, su descripción, de qué tipo y tal, y puede haber o no semilla de esa variedad y responder no. Y eso es importante porque realmente la variedad tal como la consiguen los agricultores, en prácticamente todas las partes del mundo, no responde a una realidad material, sino a una realidad cultural. Entonces los agricultores lo que están haciendo continuamente es integrando diversidad, y dentro de esa diversidad hacen una selección y mantienen ese ideotipo que responde a una realidad visible que no es de identidad genética, sino lo que se está expresando. Y que también sea eso dinámico. Sí. Y que también sea dinámico el ideotipo. Es muy dinámico en el sentido de que cambia la medida en que cambia la cultura de la localidad. Lógicamente cada persona, cada agricultor le da más importancia a los aspectos que a otros. Entonces, usted va a poner la misma variedad. Bueno, voy a poner el ejemplo de la tomática que salía antes, no dejamos de tener. La tomática de Ramallín, esto pasa casi siempre. Voy a poner un ejemplo, pero no lo voy a hacer. Cuando dije que había estado, ¿no?, con la comunidad de Jalea, con el departamento de agricultura allí, porque allí se podría ilustrar un poco en todos estos temas, ¿no? De lo que es el videotipo y lo que es una variedad tradicional. Y estoy hablando de una variedad tradicional que todo el mundo tiene clarísimo en Mallorca cuál es. O sea, que no estoy hablando de una cosa. La tomática de la mayor, la tomática de la mayor. Bueno, pues llegamos. Y entonces allí se da una circunstancia de que, como hay una demanda tan fuerte, tiene un precio tan atractivo, la tomática, que es un tomate, como todos los tomates tradicionales, pues crece en un sitio de verano, ¿no? Se puede hacer un poquito, se tiene bastante, pero mucho más. Entonces la virtud real que tiene es su capacidad de conservarse el resto del año colgada en racimo, de forma que si tú tienes tomate, pones el pan, pones tu tomate, te lo echas en el pan, y eso en principio puedes tener tomate hasta que llegue el siguiente ciclo de cosas. Entonces, en Mallorca sobre todo, hay agricultores que viven en gran parte de cultivar este tomate, y porque se paga un buen precio y tal, y no conoce y no aparece. Entonces, tiene tanto interés que hubo un agente que decidió que ese comercio no había prosperado todo lo que venía, que no le estaba dando a la isla tanta riqueza como se merecía. Y decidieron que se crease una denominación de origen para proteger la tomática del país, y se fueron a la Consejería de Agricultura, que sea la Consejería, exactamente, que se vaya a perdonar, incluso en términos de sí. Y le plantean lo siguiente, ¿viste? Aquí esto es un negocio que está todavía por sacarle su máximo partido. Entonces, debería haber una denominación de origen que protegiese la tomática de Ramallén, y además de todos los agricultores estos tradicionales que la están conservando, hemos sacado una variedad que se cultiva en el invernadero, que aunque no aguante todo el invierno, sí se puede cultivar todo el invierno, de forma que cuando hay menos producción a la gente se le vende esta que tiene la misma forma y el mismo color y tal, y todo entre la denominación de origen. Y entonces convencen a unos cuantos agricultores tradicionales que están cultivando la tomática de Ramallén tradicional de verano para que pongan invernadero y cultiven las dos. Pero claro, la Asociación de Variedades Locales de Mallorca y otro grupo de agricultores que están allí en la región, que están empezando a la variedad, que al final se lo iban a comer los verdadero, y una tomatina no miel, que en realidad se iba a vender a la gente una cosa que no era verdad. Porque claro, al invernadero no era, era una planta que se había traído de por ahí mejorada, que era un rollito también muy pequeño, y lo que hacían era unos rollitos artificiales. Esa no aguantaba ni tres semanas, porque la podía comprar durante los inviernos. Claro, la gente se supone, sobre todo los restaurantes y eso, que los restaurantes son que aguantase todo el invierno de la lengua. Los restaurantes te compran un montón de kilos cada dos semanas de la compra, ¿no? Porque se les acababa. Entonces yo iba buscando esa oferta, ¿no? Ese sector, el que tenía su casa para todo el año, se lo reservía porque lo aguantaba. Pero como tenía la misma forma y eso, pues daba el pelo. Y yo siempre el negocio era redondo porque era para todo el mundo. Entonces, llegamos allí, dijimos que aquello era la realidad, que culturalmente se iba a perder, que se podía vender a los consumidores, el patrimonio físico, ya perdí con todas esas iniciativas y tal. Y entonces, la responsable de la mujer del departamento nos dice así, ah, pues yo no digo razón de razón, ¿no? Pero aquí sabemos, tenemos registrar variedad y eso y tal. Y entonces había un técnico de allí de investigación de ellos que dice, pues no, nunca se ha registrado. Es una variedad que los agricultores siempre han tomado la suya y se ponen de acuerdo y dicen, ya hombre, pues estaría muy bien. Ya que esta gente, uno de los problemas que quiere es registrar su variedad con otra variedad, porque nosotros registremos la nuestra en el registro de variedades, no, no hacemos patente de esto, sino registrarla de forma que nos pudiese hacer entidad con una semilla comercial y tal, que se pudiese dar bien. Y se dijo, vale, ahora se ponen a hacerlo y ahora resulta que no había la otra variedad. Había seis tipos. ¿Cómo? Seis tipos. Bueno, todo el mundo hasta ese momento estaba convencido de la idea de que era uno solo. Ahora se pone, claro, cuando intentan registrar uno, cuando están los otros, y el que no sé qué, y al final consiguieron registrarlo con seis tipos de variedades diferentes. ¿Por qué? Porque en Mallorca tenían mucho, entonces mucho poder, porque el gobierno era del PP, el ministerio también, y dijeron, bueno, seis tipos para adelante con eso todavía. Y se lo registraron. Entonces, pues, fue raro porque. Eso lo intentas tú por tu cuenta y eso te manda en el mercado. Pues esa es la realidad de la inmensa mayoría de la variedad local. Que cuando tú ya intentas entrar ahí, pues hay una diversidad, incluso dentro de lo que tú has dicho, pues un agricultor que dice sí, el biotipo, pero el biotipo siempre es diferente un poquito el de uno que el otro, y el de su hijo es diferente del del padre y el del padre del abuelo. Que todo va cambiando incluso el biotipo. Pero con todo y con eso, una variedad completamente. Intelectual más que nada, sí, es muy importante fijar en algún momento, sobre todo para variedades que se están deteriorando el conocimiento, que no van a prosperar mucho más allá, este tipo de conocimiento y esto de la gente que trabaja en estos temas, pues lo está llamando banco de memoria. Sí, pero en el caso de recuerdo, perdón, recuerdo que explicaba la chica que había un nuevo registro aprovechando el nombre. Y por ejemplo, el nombre no recuerdo cómo le puse, era tomate de ramillet, por ejemplo, ¿no? De colgar. O de colgar, tomate de colgar. El tomate de colgar, sí, y es israelita que iba por la finca de todos los agricultores probando, había hecho hibridación, todo, sí, sí, y había creado una marca. Sí. Y había otra empresa también que había creado otra marca y usando el nombre del imaginario. Esos de la son gente. Los que fueron, esos son los que fueron a plantearle a la consejería. Que quería registrar. Porque con el tomate y correr no iban muy lejos, en Mallorca. Claro. Entonces ellos querían la legislación que realmente la gente demandaba. Pero era eso mismo son. El agricultor ese de allí. Y justo nosotros a veces y estos son los que convencieron unos cuantos para poner invernadero y fueron con todo el morro, ¿no? A buscar la legislación. Justo nos pasó que estábamos en Cataluña este fin de semana y vimos que estaba 8 euros el kilo. Y vimos las empresas que fue nuestro cuarto de la degustación de esos mismos, ¿no? Que exportaban a Cataluña. Sí, en Cataluña también hay menos. Y por eso decía yo que puede ir de éxito, ¿no? Porque la amenaza vino no porque estaba condenada a desaparecer, sino por todo lo contrario, sino precisamente por su éxito comercial de las variedades. En Argentina tengo yo otro ejemplo que es más anecdótico, que es gracioso, que es el tomate platense. Que es que en Argentina, sobre todo en la zona de Buenos Aires, hay una tradición de un tomate platense que todo el mundo lo echaba de menos, pero no había, ya no había, no estaba en ninguna época. Entonces un candidato a alcalde en la campaña metió el tomate platense para la promesa de la recuperación para para una de las medidas, ¿no?, que había metido. Entonces, como ya prácticamente había desaparecido, se pusieron en la campaña a repartir un tomate platense y un de tomate platense, que era lo mismo. Uno que buscaron que se parecía al invernadero para dárselo a la gente, porque no había sido consciente que no había hecho la promesa, había diseñado la campaña y resulta que cuando va a buscar le dicen los que trabajan en el tema, no lo había. Que eso prácticamente era imposible en ese momento, y entonces meten unos tomates de invernadero. Que estaba trabajando en la recuperación. Entonces, por eso digo que las cosas que tienen mucho éxito es muy fácil que vayan surgiendo iniciativas que poco las desplazan. Pero bueno, lo de los bancos de memoria es muy importante, es tan importante como todo lo demás que os he dicho, y entonces cualquier sistema de gestión comunitaria debe contemplar esta cuestión, de tener esa capacidad de ir por ahí prospectando no solo el material, sino ese conocimiento y todas estas historias que ponen, que tiene que ser una parte importante e integral del sistema, porque si no está cojo. Simplemente esa cuestión, porque eso también nos va a dar muchas pistas, nos va a ayudar en muchos aspectos. Eso es diferente a esto, esto un poco de alguna forma responde a una realidad material que se está moviendo el sistema, y el otro es realmente el conocimiento varietal sobre la identidad de lo que se ha estado manejando allí. Bueno, en la parte... En la red estatal, hablando de bancos de memoria, en la red estatal tenemos un grupo de conocimiento campesino. Porque mira para allá. Es el que estamos intentando dar las directrices comunes para trabajar esto que deberían ser los bancos de memoria. Lo cual no significa que cada uno en su sitio pueda hacer lo que le dé la gana. Pero hay que llegar a acuerdo en el sentido de que después esa información, si en algún momento queremos compartirla, pues tenga una cierta coherencia con lo que estamos haciendo. Entonces, para eso estamos elaborando, que en realidad lo tenemos ya hecho, un manual donde habla de los aspectos principales que se deberían de abordar cuando se va por ahí a algún sitio a hacer esta memoria tal, sobre un poco lo que hay que guardar y eso, y tenemos una ficha en la que cada red se comprometió en su momento a hacerlo, que en Aragón lo hizo, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que no cumplen es el número de variedades que hay que entrar cada año antes de las jornadas de reflexión, pero por lo demás. Mira, esto es otra ficha, este de menos. Bueno, ya si en algún momento... En la página de la red estatal está. Tenemos la ficha... aquí la tenéis también, está en blanco y negro, pero esto es en color, una foto en color, ¿no? Esta es la ficha del bisalto del terreno, entre paréntesis, de Huesca, porque una de las recomendaciones que damos es eso, que se intente no dejar solo la variedad abierta, sino que de alguna forma se haga una vinculación territorial. En este caso de bisalto del terreno, pues yo no sé si en Aragón hay muchos bisaltos del terreno, pero se nos han dado casos muy graves, en el caso, por ejemplo, del tomate del Colgar, en la zona de Valencia se llama Tomás de Piñal, que incluso hay un grupo de agricultores de la ciudad de Gilbert que la llegaron a registrar. Y hubo muchísimas quejas, en parte también la red se había protestado, que era el grupo de agricultores locales y la variedad era tradicional, en eso no estaba engañando, pero tú no te puedes ir allí y decir que registremos la variedad de Tomás de Piñal, o de Piñal en este caso, cuando en Valencia hay 40 sitios con variedades un poquito diferentes, o algunas incluso de esa, pero tal, y decir que tú solo vas a reproducir la zona del cabello. Si tú quieres hacer eso, hazlo, pero hazlo bien. Te has pillado y dices, yo quiero incluir la variedad tomate peña de cabello. Y nadie te va a contradecir, pues esa es la tuya, pero no uses un nombre genérico, que se está usando en todas las comunidades valencianas para apropiarte de ese tema, pues muy tradicional es un grupo agricultor. Bueno, estas cosas pasan cuando realmente hay demanda. Si hay demanda, sí, se tienen que hacer estas cosas, pero hombre, que nosotros a los grupos siempre se lo decimos, sea un poco cauto, y entonces si vais a meter una variedad, pues aunque la gente no lo conozca, es que la gente no le va a poner nombre a su pueblo, porque para ellos es la variedad. Entonces, si yo tengo en mi pueblo, pues lo que decía antes, un tomate de pera, pues el tomate de pera no va a ser tomate de pera con el nombre del pueblo, pero una vez que se integra en una colección en la que tú estás allá por todas partes, hay tomate de pera de varios sitios, pues te tienes que poner por fuerza tomate de pera de tal sitio. Eso en el registro de variedades tendrías que decir no a ese nombre, igual que si tú vas a registrar cualquier cosa, no te dejan poner nombres genéricos porque se utilizan todas las cosas. O sea, tú como campesino vas a registrar lo que quieras, pero hay organismo oficial que tenga que decirte, este no puedes. Pero tú imagínate que eso vaya por llevar un cambio, que a lo mejor es amigo del ministerio, porque no sabe, y además resulta que es que ellos, además de tener que saber, que ellos me suelen aumentar, o sea, en concreto. Pasa que después, que de Valencia, pues ya saben que eso no es de raro, sino común allí. Entonces tú estás en el ministerio y conoces esa realidad, te dicen que eso es una cosa de allí, tal y cual, pues tú, a lo mejor eres un a lo mejor sirviese mucho, pero más de colgar, porque tú dices que si tú eres revisando porque no puede, porque esto es una cosa más estable. El otro, como iba ya en el otro lado del día, pues ya se tiene estas cosas, no deberían, pero pasa. ¿Y mejorar lo de los bancos, de los de grupos, de productores o bancos? Has dicho que había dos tipos de bancos, ¿no? El otro, pero como voy a hablar al final de la parte de producción y comercialización, pues por eso lo que es importante es que veamos que son diferentes, ¿no? El diseño y la estudiar la respuesta a la hija. Bueno, ahora vamos a hablar, porque ya hemos hablado algo, porque lo que sí es que todo esto tiene que estar relacionado con los temas que tienen que ver con la selección y la mejora participativa. Que tanto se hace mejora participativa, hacemos mejora participativa en los grupos. La mejora participativa es mejora y es participativa. Implica lo que sería. Uno, que exista un grupo lo suficientemente maduro o integrado u organizado para que participativamente pueda tomar decisiones. Si nosotros cogemos a cuatro agricultores, uno de cada sitio, que entre sí no se conocen prácticamente y que los integramos en un proyecto, no estamos haciendo mejora participativa. Claro, estamos haciendo lo más bien, pero no, porque esos agricultores no pueden tener ese conocimiento de realmente las necesidades y los objetivos que deben orientar esa mejora. Y entonces al final quien está marcando eso somos nosotros, porque nosotros si no se conoce y no es un trabajador ni tiene ni son las mismas zonas, ¿no? Entonces lo primero para que la mejora participativa, la mejora participativa, es que exista ese grupo de agricultores. Y además cercano, o gente que ya lleva mucho tiempo de trabajo y conoce bastante bien el sistema del que estamos hablando y que conoce cuáles son sus carencias y cuáles son las necesidades para meterse en esa dinámica, porque la dinámica de mejora que estamos hablando ahora, sobre todo una de ellas y varias que comparten el mismo nombre pero son muy diferentes, conllevan un esfuerzo muy importante de trabajo tanto por parte de los agricultores como por parte de la gente en el momento dado que podemos estar echando el problema. Entonces hay otras alternativas para meternos en esa mejora que son mucho más rentables de inversión, de tiempo, esfuerzo y esto que deberíamos siempre de intentar primero. Y es, ¿existen otras variedades que puedan atender a esta necesidad que esta gente está detectando? ¿Vale? Porque si nos metemos en esta historia es porque en algún momento este grupo de agricultores de un sitio nos ha dicho: oye, es que nosotros con la diversidad cultiva que estamos manejando ahora mismo no terminamos de completar las necesidades que realmente tenemos. Os pongo un ejemplo. Cuando nosotros empezamos a trabajar con esta gente de la cooperativa de Villamartín, ellos habían contactado con un pequeño grupito, una pequeña cooperativa de mujeres que estaba produciendo mermeladas en un pueblo cercano. Y entonces una de las salsas que querían producir era de tomate. Entonces, para producir el tomate necesitaba unas características que tuviese una maduración más o menos homogénea, que realmente la fructificación se concentrase en una misma época, cosa que la mayoría de las variedades tradicionales no hacen. La mayoría de las variedades tradicionales están seleccionadas por los agricultores para que tengan periodos muy largos de producción y la maduración no sea sincrónica, sino que van echando racimo y tú lo vas cogiendo y lo que se trata es de no tener demasiada cantidad pero sí que se prolongue durante el tiempo, por eso la mayoría son de ciclo vertical y tal, y lo los tomates. Ahora se ha puesto de moda los tomates dentro del racimito y se han buscado variedades tradicionales, que también los hay de otro tipo de maduración sincrónica y tal. Bueno, pero entonces, digamos, era bastante poco frecuente. Entonces, y las variedades tradicionales que habíamos localizado dentro de la sierra de Cádiz, ninguna respondía a esa necesidad de que todos los tomates madurasen al mismo tiempo. Y además es posible que no se tuviesen que culturar, porque así tardaba también bastante trabajo, porque era un cultivo un poco que llego, me lo llevo todo a la fábrica esta de salsa, y ellos reciben todo el producto de golpe con una madurez homogénea y se hace la mermelada. Entonces la idea era, ¿tenemos variedades tradicionales de esto o tenemos que hacer un sistema de mejora para disponer nosotros nuestras variedades y no depender de ninguna variedad comercial? Pues empezamos a explorar y descubrimos que en el Banco de Semillas de Valencia, de la Universidad Politécnica de Valencia, el Comar, que es uno de los que más riqueza o el que más riqueza tiene de variedades tradicionales hortícolas en España, había una variedad de la zona, no exactamente de la sierra, sino de la costa, el tomate roteño, que parecía responder a esas características. Pedimos semillas, lo sembramos y efectivamente le gustó mucho y dio respuesta a lo que necesitaba. Era un tomate bajito, que toda la producción se concentraba junta y que se podía recoger con la facilidad, no tenías que tutorarlo, con el tamaño de la mata, que lo podías llevar tú. Pues eso que nos ahorramos, fíjate que llevamos la variedad, se podía cerrar el ciclo y le dio respuesta a esto. Eso también lo puedes atender mediante un sistema de selección y mejora participativa, pero eso lleva mucho más tiempo y mucho más esfuerzo. Entonces, si antes consigues encontrar una de eso, mucho mejor. ¿Sí? Lo digo porque también es importante algunas veces hacer estas cosas y saber en qué nos estamos metiendo. Después, la mejora participativa puede tener como dos aspectos que no son exactamente lo mismo y que según donde te metas, pues puede ser más llevadero o no. Por un lado estaría la mejora participativa por selección, y después estaría la mejora participativa por introgresión. Introgresión. Esto es un matiz que no siempre se explica, pero que es importantísimo cuando te metes en un tema de esto, porque si no te vas a perder. A ver. ¿Qué es la mejora? La mejora consiste en tener un equilibrio genético de una población, que es lo que tú estás reconociendo como tu variedad local, y llevar eso a otro sitio. Puedes conservar la que tenías, pero vas a partir de ese material de muchas formas y llevarlo a otro sitio. Hay dos formas de hacer eso. Una forma suave, que es hacer una selección basal, forzada, más o menos forzada, de eso, y entonces tú, una vez que lo sometes a esa selección basal, eso va variando con el tiempo. Siempre se hace eso. Lo que pasa, todos los agricultores de una generación a otra, incluso cuando no están haciendo mejor en sí mismos, están haciendo una selección. Lo que pasa es que ellos lo que hacen es una selección negativa normalmente. ¿Qué es la selección negativa? Pues que lo que hacen es descartar las plantas que ellos consideran que no responden a ese lombía marital. O que están enfermas, o que no les gusta. Y lo que hacen es una selección negativa por descarte, y eso es una selección que no es una mejora en sí, sino una selección conservadora. Es decir, que lo que hace esa selección es mantener el tipo varietal a lo largo del tiempo. Si no hiciesen eso, degeneraría la variedad. O sea, eso es algo necesario y lo hacen todos siempre. Y no todos aplican exactamente los mismos criterios, que es lo que decíamos, ¿no? Y entonces ya empiezan esas divergencias dentro de las variedades locales que puedes encontrar en cualquier sistema de campesino. La mejora es cuando ese criterio empieza a aplicarse negativamente y se aplica positivamente. Es decir, yo no voy a descartar plantas, sino que me voy a quedar solo con algunas. ¿Vale? Entonces empieza a aplicar un criterio positivo que es mucho más potente en la selección. Es decir, yo tengo toda una población y ahora en vez de descartar unos individuos, lo que voy a hacer es elegir solo unos cuantos. Entonces, claro, al elegir unos cuantos aumenta la presión sobre la heredabilidad del sistema y la evolución es mucho más rápida. Entonces tú estás metiendo ahí una presión muy fuerte y entonces tú empiezas a seleccionar unos cuantos individuos con unas características muy concretas y entonces tú puedes conseguir que la planta sea mucho más precoz, más tardía, el fruto más grande, que sea más dulce, puedes conseguir muchas cosas y eso lo aplica varios años consecutivos con unos criterios muy claros y siempre en una línea muy concreta. Esto es la mejora participativa Y esto tiene diferentes formas de hacerla. Hay después por pedigrí, donde tú haces, en vez de hacerlo todo junto, pues haces como una serie de parcelas y dentro de cada parcela te quedas con unos dos individuos y todos son vienen de un solo progenitor. ¿Vale? Entonces tú estás viendo entre cada progenitor la variabilidad que está expresando y entre esa variabilidad vas a seleccionar los que se adecuan a los tipos que tú tienes. Con lo cual también estás al mismo tiempo metiendo mucha presión sobre la variabilidad que tiene. Estamos realizando bastantes cultivos, pero por otro lado siempre tiene la garantía de que vas a tener tanta diversidad como líneas tiene, porque cada uno tiene un progenitor diferente. En fin, hay varias técnicas, tampoco voy a entrar mucho en el tema, pero para que entendamos por dónde vamos es, dentro de toda la variabilidad que yo tengo, pues yo lo que estoy haciendo es precisamente dejando que se exprese y haciendo una presión muy fuerte sobre lo que yo quiero conseguir. ¿Esto qué es lo que pasa? Pues esto lo que pasa es que está limitado por dos cuestiones importantes. Por uno, que las variedades locales, en general, son flexibles pero hasta cierto punto. Es decir, que tú le puedes pedir unas cosas y otras no. Sí, te puedes empeñar en que sacar una cosa nueva, pero siempre y cuando eso se esté expresando dentro de la propia variabilidad que tiene. De tu propia variedad o de otras que traes a otro sitio, que tampoco pasa nada, ¿eh? Y tal, y la gente. Aunque sea limitado, normalmente es muchísimo más de lo que tú piensas al principio. Pero bueno, después de aplicar esos criterios y hacer esa selección y también llevar. Y podría darse que llegues incluso a tener la variedad nueva que tú quieres, que has hecho por selección y por esa presión selectiva. Pero después hay otra cuestión propia de la genética de la misma especie, que es un carácter que se llama heredabilidad, que no siempre esa selección O sea, que a lo mejor tú haces esa selección y al año siguiente vuelves a tener otra vez la misma proporción de individuos que tenía originalmente. ¿Me explico? O sea, que de los individuos más altos, los hijos vuelven a ser muy bajos y muy altos. Y eso es lo que es remedio. Quiero decir, cuando tú estás haciendo selección basal con una población que expresa en la vida baja, te puedes tirar 40 años haciendo y no vas a ir a ningún sitio. Con mucho empeño en selección. Entonces, si una población con una heredabilidad alta, que se expresa bien, va avanzando mucho, y si es de la baja, con mucho empeño, no va a hacer nada. Entonces eso es muy importante porque lo tienes que medir, ya se mide, o sea, se mide porque tú comparas cuáles son las variables que son la misma fórmula. Estadística, tú metes los datos de las características de los hijos, de cuánto que tú estás seleccionando, si el hijo cambia, entonces tú ves que aquí, pues, por mucho que me empeño, no vaya. Entonces, cuando estas cosas no se encuentran respuesta y por otras variedades, haciendo una selección basal por selección, incluso por pedigrí o otros métodos así más forzados, para dar respuesta a lo que estás buscando, lo que tienes que plantear otro paso que sigue más trabajo y un poquito más de conocimientos técnicos, que es la selección basal por introgresión. Perdón, la selección participativa por introgresión. ¿Qué significa la introgresión? Pues la introgresión significa integrar caracteres que no son propios de la población que tú estás manejando a través del cruzamiento. Te tienes que traer otra planta, que puede ser un pariente silvestre que cruce con la que tú tienes, o puede ser una variedad, otra variedad local, que aunque sea muy diferente de la que tú estás manejando, tiene la característica que a ti te interesa. Por poneros un ejemplo así fuerte de este tema. Imaginaos que de pronto llega una enfermedad, un hongo, a la zona donde vosotros estáis y la mayoría de las variedades de las plantas, de la variedad que tenéis, están viviendo. Entonces, antes de perderla completamente, voy a intentar salvarla haciendo este tipo de selección por introgresión. ¿Qué hago? Pues busco por ahí otra variedad tradicional, que a lo mejor yo estoy con tomates de para vida, después de hongo grande, y la otra variedad que tiene resistencia a hongo este es una variedad de tomate colgar. Entonces ya estamos hablando de una cosa completamente diferente. Pero el tomate colgar se puede cruzar con el tomate mío. Entonces yo hago unos cruzamientos forzados, hago otra vez el proceso de selección recurrente y me voy intentando quedar otra vez con las plantas que me han respondido al biotipo varietal que yo tenía, pero que no son susceptibles a esa enfermedad traquicolónica. Entonces, lo que han hecho las plantas es integrar, pues, una introgresión, ese carácter nuevo que no existía en mi variedad, a través de un cruzamiento que yo tengo que hacer forzadamente y que no se va a dar porque yo pongo allí normalmente las plantas juntas, sino que voy a tener que forzar mucho la situación. Depende ya del tipo de si son plantas agrónomas, si son plantas que se ponen en proyectos, si son plantas que se ponen proviendo, si se ponen diferentes cosas, pero al final tú fuerzas esa cruce y después tienes que hacer un trabajo durante varios años muy fuerte de intentar retroceder todo ese camino hasta que consigues otra vez recomponer tu manera tradicional, pero integrando el carácter este que estábamos buscando y que no existía en una manera que por tanto no tenías conseguido. Esto se puede hacer y se hace. Lo que pasa es que en este caso ya prácticamente los agricultores lo que hacen es marcar un poco el criterio que tú estás buscando, pero el trabajo técnico se tiene que hacer por parte de una persona. Esto tiene que estar auxiliado por gente que sepa la genética y que sepa un poco de cómo se hacen todos estos cruzamientos forzados y cómo se puede reconocer la variedad de una forma. Todo esto es mejora participativa, pero todo se conoce como mejora participativa, pero no se diseña. Ni se trabaja ni se hace de la misma forma. Otra cosa muy importante dentro del sistema de mejora participativa es cómo eso se integra en el sistema local. Es decir, la mejora no es solo conseguir la variedad nueva, ya sea por selección basal, por introducción o lo que sea, sino qué papel juega esa variedad nueva y cómo esa variedad fluye dentro del sistema local, porque estamos hablando de un sistema que está intercambiando al mismo tiempo. Entonces, ahora los agricultores que han participado, unos y otros no van a registrar las variedades, van a cobrar otra. Luego, ¿sabes cuál es la tontería? No lo sé. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta previamente, si entramos en una dinámica de este tipo. ¿Eso va a distorsionar o no va a distorsionar el sistema original? Por ejemplo, los que bajas ayer, los de Bretaña o estos. Los de Bretaña, los de Calcón. Sí, eso se han registrado. Eso la tienen registrada, pero yo la tienen registrada porque son una variedad suya y la registran en el marco de la automática de Ramallo, para que nadie pudiese. Pero ya la tienen libre para todos los agricultores de la zona. De hecho, ellos no solo la tienen libre, sino que ellos intentan, la mayoría de ellos no compra semilla. ¿Pero por intervención o cómo han hecho esto? Ellos lo están haciendo basal en principio, porque el tema de fechas funciona la selección basal. Eso suele funcionar bien para ese tipo de cosas. Para cuestiones, digamos, que tú vas cortando a colaborar también. Si van a terminar consiguiendo otro año con la masa, no lo sé. Hasta ahora lo que han hecho es masa. Lo que pasa es que en su caso, ¿tú sabes cuál ha sido la limitación? El tema de la extendida citoplasmática más pública. Que están ahí, y accidentalmente están continuamente contaminando ese riego. Con las variedades tradicionales de COVID y de Pau, variedades comerciales de tal que se asimilan por allí y la crucifera pues tiene mucha posibilidad de mucha tendencia de cruzar siempre ella y ellos tienen que hacer pruebas. Por eso ellos también pedían que se prohíban ecológicos. Por lo menos para evitar que los vecinos suyos, que están en ecológicos, y están contaminando la. Y entonces se vuelve a tener que aquí la técnica tradicional de la tecnología es traer la misma variedad de otras zonas. La misma variedad de otras zonas para poder generar este cambio para que. Sí, claro, yo lo que he dicho es que antes de meterse en un. No, me refiero a lo que tradicionalmente que se traen, ¿no? Sí, bueno, tradicionalmente. La gente lo que ha hecho tradicionalmente es aprovechar cualquier fuente de variabilidad que a ellos les resulte interesante. Entonces, se traen de otras zonas, por ejemplo, nosotros en los estudios estos de los agricultores, los organizadores tradicionales de la ciudad de Cádiz, decíamos, ¿y esta variedad de dónde viene? Y entonces unas nos decían, estás aquí todavía, y otras nos decían, pues yo creo que esta la tenía mi padre o mi abuelo, pero no de aquí. Esta era de un señor que venía aquí, traía melones de ahí de la serranía, y como nos gustaban, nos quedábamos aquí con semillas y empezamos a cultivarla de esa historia. Entonces, normalmente cualquier mezcla de en un sitio responde a muchas cosas de estas. Y eso ha sido una cosa de una dinámica normal. Entonces, cuando tú quieres enriquecer habitualmente un sitio, el traer de fuera, siempre si es más cercano, en cierto modo es más fácil que se adapte, ¿no? Porque tú, hay unos problemas siempre, que todas las cosas no funcionan como tú las llevas. Pero tranquilamente eso se ha hecho de toda la vida y tampoco ha pasado nada. Pero realmente lo interesante es que cuando tú introduces una cosa en un sitio donde existe una comunidad de gente que está trabajando sobre ella, esa cosa ya empieza a tomar la identidad de ese sitio. Y cuando tú llevas ya varias generaciones, no tuyas, de personas, sino varias generaciones del cultivo, eso consistentemente como la identidad que tiene que ver con el manejo de tanto la gente, que con la identidad original que tenía en el sitio donde estaba. Pero en el caso de lo que me estoy refiriendo es que no iba a ir más sitios, yo creo que sí, sí. Que era, por ejemplo, la cebolla roja, sí, de municipios más o menos alejados, que cada 7-8 años tienen a intercambiar, pero a meter a algunos individuos de otra zona, tú, pero de la misma variedad. Sí, también se hace. Pero algo cada cierto tiempo, que es como un... Sí, pero la variedad que... ¿La variedad que el individuo o la identidad? De todo, vaya, vaya... Es que tú lo que estás metiendo, por lo que os decía, es que si tú te pusieses a analizar de forma pormenorizada o detallada el genoma de esos individuos que están conformando la variedad, la misma, que tú estás trayendo a otro sitio, descubrirías que realmente no es lo mismo. Entonces a ti te estás metiendo una diversidad que está contrarrestando lo que yo decía antes, la deriva genética provocada por esos ciclos continuos de reproducción en una población relativamente pequeña. O sea, a ti se te está degenerando en el sentido de que se está simplificando el cultivo y tú, eso no se percibe, se puede percibir si tú estás muy atento por síntomas, porque ya empieza aquello a darte más problemas, porque ya las plantas no son tan vigorosas como lo tenías, pero no es una cosa tan evidente como cuando se te cruza con otra cosa y empiezan a salir ahí cosas raras, ¿no? Entonces la gente lo sabe, pero lo sabe más por una cuestión de tradición, de decir aquí cada 4 o 5 años tengo que traer de otra población de la misma variedad y meter aquí para contrarrestar esa deriva, que porque realmente hay un síntoma que tú veas ahí, claro, ¿no? Por eso decía que era una erosión genética muy peligrosa, en el sentido de que es la que menos se ve y es la que es más difícil contrarrestar si tú no tienes una tradición como esta. Hay gente que la tiene integrada, esa tradición, que cada ciertos años pues tú integras en tu finca, porque además esto tiene que salir de finca, desde mi finca, yo sé que cada 4 años le voy a pedir cebolla a la gente que esté lo más alejada posible, pero que sea de la misma variedad. Me la traigo aquí, me tomo bastante individuo, de forma que me refresque un poco esa pérdida de velo que estoy sufriendo por la misma presión que yo le estoy sometiendo al sistema. Igual hacemos un descanso ahora o... Sí.